sabes lo que te traigo? Sí. ¿Y qué es lo que es? Impulso. Soy un mujeriego, ella vive diciendo que soy un mujeriego, que ando con mis amigos y no me importa nada, que ando con mis amigos y no me importa nada, que yo ando queriendo mujer ajena, que yo ando buscando mujer ajena, que yo soy mujeriego, a mí eso no me importa, que yo soy mujeriego, a mí eso no me importa, que venga mi mujer, porque no quiero otra, que venga mi mujer. Que el Mauri tenga 15. ¿Y a mí qué me importa? Que Luciano tenga 20. ¿Y a mí qué me importa? Que el Bucha tenga una. Que ellos sean mujeriegos. ¿Qué me importa a mí? No, no, no, yo te quiero a ti. No, no, no, yo te quiero a ti. ¡Ay, pero qué calor! ¡Me quemo! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Pero qué calor! ¡Pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Me quemo! ¡Ay, pero qué calor! ¡Ay, pero qué calor! ¡Pero qué calor! ¡Pero qué calor! Que soy un mujeriego, ella vive diciendo que soy un mujeriego, que ando con mis amigos y no me importa nada, que ando con mis amigos y no me importa nada, que yo ando queriendo mujer ajena, que yo